malísimo, realmente muy malo, para mejor un cono. Pero bueno, ya vimos que el Atlas pierde 3-1 con el Cruz Azul. Cruz Azul a duras penas, pero saca el triunfo contra el Atlas 3-1. El América, también el América, en un partido realmente polémico por muchas circunstancias. Punto número uno, fue polémico porque realmente Tecos nunca se esperó tener una entrada de ese tamaño en su vida. El estadio de los Tecos es bastante chiquito, el 3 de marzo, y de por sí tienen esos muchachos dos o tres aficionados. Y ahora resulta que en el Estadio Jalisco, que jugaron porque les prestaron el estadio contra el América, casi lo llenan. 80 mil espectadores fueron a ver a los Tecos jugar contra el América. Seguramente de esos 80 mil, unos 79 mil le iban al América y 1,000 le iban a los Tecos. Pero bueno, fueron a ver ese partido. Bastante polémico por la actuación de el señor Peñalosa, que es el árbitro central, fue el árbitro central de este partido. Generó declaraciones que más al rato vamos a platicar y a profundizar sobre eso, de parte del Piojo Herrera, técnico de los Tecos, de los Estudiantes Tecos. Y está también el América gana, muchos dicen que por ayuda del árbitro. Sinceramente yo creo que el empate que saca el América, el primer gol del América, que es el primer penalti que señala el árbitro José Alfredo Peñalosa, es una mano bastante clara de parte del Tiburón Sánchez. Me parece a mí que el barrerse como se barrió ese señor no es lo más normal. Digo, barrerte con la mano levantada, para los que nos están viendo en video, los invito a todos los que nos están escuchando en audio que le den ahí clic en el video para que nos escuchen y para que nos vean al mismo tiempo y vean todas las cosas que estamos diciendo, todas las tonteras que yo también digo. Entonces, se barre el Tiburón Sánchez con la mano levantada. Me parece a mí realmente muy claro el penalti desde mi punto de vista. Si ustedes tienen otro punto de vista, por favor les pido que entren al Messenger de la estación o ahí mismo en la página, ahí está para que nos agreguen, hasta la parte de arriba está para que agreguen el MSN. Les pido que entren al Messenger de la estación y me digan a mí por qué creen que no, que estoy yo equivocado y que no hubo ayuda de parte del árbitro para el América. Yo creo, o que sí hubo ayuda, vamos a ver, yo creo que un poquito les ayudaron en que no señaló dos penales, uno no muy claro, pero el otro sí era muy claro sobre el Tepa Jiménez. Termina ayudándole un poco al Club América esta circunstancia. Y pues la gente de Tecos quiere reclamar y pide la renuncia incluso de Aarón Padilla, el presidente de la Comisión de Árbitros. Y la verdad es que, uno esperaba que fuera un poquito menos trascendente la actuación del árbitro en un partido de fútbol, pero desgraciadamente, como ya es costumbre en nuestro país, los árbitros son protagonistas en los partidos de fútbol de la Liga Mexicana. Para ejemplo, el partido entre Santos y el Querétaro iba ganando el Querétaro 1-0 al minuto 90, y por ahí del minuto 97, porque el árbitro casi aumenta de tiempo extra, nos manda casi a penales, pero bueno, por ahí del minuto 97 consigue el empate el equipo de Santos por el Chiqui Marco, que es era el árbitro Marco Antonio Rodríguez, el árbitro de ese partido, que también, para no variar, el señor se hace notar en los partidos. También otro partido que tenemos que hablar es el Toluca contra Indios. Fíjense que Toluca llegó a 25 partidos sin perder en casa, y el Indios de Juárez llegó a 25 partidos sin ganar en la liga. Los Indios de Juárez van que vuelan para Primera División A, son una auténtica desgracia. Esos muchachos me hicieron caso, ya van a cambiar de liga, ya se van a la Liga de Ascenso sin ningún problema. Pero de seguir así, vamos a tener el descenso más rápido en la historia del fútbol mexicano. Los Indios de Juárez van a descender de volada ya en tres jornadas más o menos. Si pierden los próximos tres partidos, estaremos hablando de que ya se va a acabar esto y de que los Indios de Juárez van a estar más que descendidos, ya van a estar ya casi jugando con el Veracruz de mi querido jorobadito de Nuestra Señora de Santa Úrsula. Por allá va a andar jugando y desparramando talento Cuauhtémoc Blanco. Bueno, también vamos a hablar de otros partidos de los que, bueno, que no hubo mucha importancia y que podemos hablar un poquito más de esos. El equipo de Monterrey, que se impone 1-0 al Atlante. El equipo de Pachuca, que pierde 3-0 con el Pumas. Dante López anotó gol, imagínense nada más, anotando gol a Dante López, aunque luego tuvo ahí una muy clara que se quiso aventar de palomita y terminó aventándose auténticamente de guajolote. Impresionante lo de Dante López y muy triste para el equipo de Pachuca, que pierde 3-0 con los Pumas. El equipo de Tigres cae 3-0 con Monarcas y Tigres. Bueno, si no estuviera Indios de Juárez, créanme, estarían descendidos prácticamente también estos muchachos. No le ganan a nadie y ya piden la cabeza de Daniel Guzmán los aficionados. La primera vez que yo veo que la afición de Monterrey, que es muy fiel, le volteé la cara a su equipo, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y también vamos a hablar de el Puebla contra Jaguares, que empatan a 3 goles. En este partido, el Chelis anunció que iba a renunciar. Yo digo, ya es como la 5ª o 6ª vez que dice eso en toda su historia. Yo creo que el Chelis, no va a renunciar y seguramente no va a salir con esas cosas. Nos vamos con las breves del fútbol mexicano rápidamente. Y tenemos a Cabañas, que ya salió del hospital después de 36 días de... 36 días que estuvo en el hospital después de recibir este impacto de bala en la cabeza. Ya el señor Salvador Cabañas ya salió 36 días, de estar en el hospital y ahora ya va a estar en una clínica de rehabilitación. El Chelis, decíamos, renunció. Otro que no renunció, lo corrieron del equipo de Indios, al señor Treviño. Pepe Treviño ya no es más técnico de Indios. Bueno, ya los Indios ya que cambiaron hasta de técnico, ya en una de esas cambian de uniforme, de jugadores o no sé qué van a tener que hacer para que ya no aumenten su récord a 26 partidos sin ganar. El caso de, las declaraciones que decíamos de Miguel Herrera, muy fuertes en contra de Aarón Padilla, el jefe de la comisión de árbitros, que está diciendo Miguel Herrera que, bueno, que ya se vaya, que ya no ande metiendo al famoso regulador o al famoso, ordenador de árbitros, ¿no? Ya la gente de Tecos está harta de que generalmente le roben los partidos, según declaran ellos. En este caso, yo creo que no les robaron el partido. El América no tiene la culpa de los errores que cometa o no cometa el árbitro y gana 2-1 con goles de Dani Márquez en el último minuto y el gol de Ángel Reina de penalti por ahí del minuto 65 de la segunda parte. Bueno, rápidamente, también vamos a nombrar un poquito de los partidos que va a haber en la jornada 9, que es este fin de semana, que se va a llevar a cabo este fin de semana. Las Chivas contra Jaguares. Jaguares que no gana de local desde hace un año. Vamos a ver si por fin se le acaba la malaria. Yo creo que no. Van contra las Chivas Rayadas de Guadalajara, que andan intratables y van por el 9.º juego sin perder de manera consecutiva. A mí me parece que las Chivas van a ganar, van a seguir con su racha buena, van a seguir haciendo historia, pero que no me vengan y me digan que es historia ganar 9 partidos seguidos. Cuando ganen 25 partidos seguidos, ahí sí, díganme lo que ustedes quieran. Pero bueno, el Atlas se enfrenta al Toluca. Como es esta liga de irregular, todo el mundo diría que gana el Toluca, pero yo creo que va a ganar el Atlas. El América enfrentará a los Gallos Blancos de Querétaro. Los Tigres se enfrentan a los Indios. Bueno, ese partido por el morbo de ver quién pierde o ver quién gana, porque los dos son igual de malos y seguramente van a empatar y los Indios van a seguir acrecentando su récord sin ganar en la historia del fútbol mexicano, ¿no? El Santos y el Atlante se van a enfrentar en la Comarca Lagunera. Los Pumas y el Puebla, Monterrey y Pachuca, Monarcas, Estudiantes y San Luis contra Cruz Azul. Y bueno, esa es la jornada 9 del fútbol mexicano. Y bueno, señores, aquí estrenamos sección en este programa. Les decimos, andamos de estreno de cabina, de micrófonos, de tecnología, de casi hasta de conductor. Pero nos vamos a ir a la imagen buena, la imagen del día. Una de las imágenes del día, las tenemos preparadas varias. Les va a gustar esta seccioncita, les va a hacer un poquito amena la tarde. Y vamos a empezar con la primera imagen del día. La tenemos en un ratito más, espérenme tantito. Mientras les doy los medios de contacto, se pueden poner en contacto con nosotros al MSN de la estación, msn@turradioonline.net. El Facebook también por ahí es Tu Radio Online espacio GMRO. Está el Twitter. Y tenemos también tenemos ahí por ahí el MySpace, www.myspace.com, tu radio online, ¿no? Diagonal Tu Radio Online. Entonces, señores, los vamos a dejar ahorita con la imagen buena. Les voy a narrar esta imagen, muy bonita imagen, bastante linda, bastante coqueta. Y bueno, vamos con la imagen buena para irnos ahorita a corte. Vamos primero a ver la imagen buena del día. Entonces, tenemos a un chamaquito que está jugando bastante bonito fútbol, ya sabe, metiendo gol, que no hay nadie con quien jugar, bastante triste la situación, pero dicen por ahí que siempre hay una solución para los problemas. Vamos a ver al chamaco, agarra balón, dice, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos a nadie con quien jugar, entonces nos vamos a ir a hacer de comer, ¿no? De plano, vamos a hacer de comer, vamos a poner un mantelito bonito, unas copitas, hasta con vinito y toda la cosa. Vamos a ver al chamaco. Aquí hasta con rosas y todo, mira nada más. Para, tomando los cursos de Adán, de la serpiente Adán y Eva, por ahí el chamaco. Y llega con sus papás. Los papás dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué el chamaco quiere tomar vino y todas las cosas? Es para nosotros. Y al chamaco, que le dio sueño, son apenas las 6 de la tarde. Y con permiso, yo me voy a dormir. Dice el papá, ¿qué es esto? Generalmente se duerme tarde, ahora se va a dormir temprano. Entramos al cuarto del papá, bajamos la luz. Y cómo no, 9 meses después, solucionamos el problema. Con permiso, mamá, no me importa cómo estés, aquí está mi chamaco. Hasta le compramos sus tacos de fútbol. Ahí está, compadre, vamos a jugar, ya solucionamos el problema, ahí nos vemos. Cómo no, y pues ahí lo dejamos. Esa fue la imagen buena, señores. Espero que les haya gustado la primera imagen del día. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, ahora sí, con la, con una... ¿Con qué rola nos vamos, mi querida productora? Con Carlos Santana. Entonces, disfruten esta rolita y volvemos al siguiente bloque de En la Cancha. Muchas gracias. Es algo muy simple. es algo muy simple. Un balón, una meta. Pero cada 4 años, algo tan simple cambia drásticamente al mundo. Acerca escuelas, iglesias, ciudades, detiene guerras. Una pelota le da orgullo y pasión a las naciones. Le da respeto y hace lo que ningún gobernante ha podido hacer. Una vez cada 4 años, un balón hace lo imposible y el mundo como lo conocemos cambia. No te pierdas este verano la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 solo por tu radio online. Ya estamos de vuelta en la cancha. Que siga el juego. Las breves deportivas. Las breves deportivas de esta semana, tenemos que en el Abierto Mexicano de Tenis, desarrollado en Acapulco, se desarrolló en Acapulco, Venus Williams alcanzó el bicampeonato, la segunda vez que gana esta morenaza, el torneo del Abierto Mexicano de Tenis. También tenemos por ahí a Ferrer, que se enfrentaron en la final, Nicolás Ferrer, que se enfrentó en la final a Ferrero en la final de tenis varonil del Abierto Mexicano de Tenis, desarrollado en Acapulco, como decíamos, y gana Ferrero a su compatriota. Bastante bonito, bastante bien, el Abierto Mexicano de Tenis, que se desarrolló en el bello puerto de Acapulco. Un saludo para todos allá de Acapulco, todos mis queridos compadres, todos los que son amigos carnales del Brody, un saludo, les mandamos un abrazo. También les decía yo, Hilda Tenorio hizo historia. ¿Por qué hizo historia Hilda Tenorio? Bueno, ¿quién es esta mujer? Es la primer torero que recibe la alternativa en la Plaza de Toros México, en la Plaza de Toros más grande del mundo. Es la primer mujer que torea en esa plaza con alternativa, que eso quiere decir que es la principal en el cartel de los toreros que iban a presentarse en esta corrida, que fue la 18ª corrida de la Plaza de Toros México, de la temporada grande. Y la señorita Hilda Tenorio se rifó como las grandes, como una verdadero torero, y ahí hizo lo que tenía que haber hecho y toreó y se llevó orejas, rabos y salió en hombros a del coloso de ahí, de la colonia Nochebuena, salió en hombros a la avenida Insurgentes la señorita Hilda Tenorio. Muy muy bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito del fútbol internacional. Resulta que el Manchester United tal parece que no se acuerda ni siquiera de que existía Cristiano Ronaldo, ¿no? Muchos dijeron que lo íbamos a extrañar con la playa del Manju. Pues no, parece que el Manchester United no lo extraña a él, más bien es al revés, yo creo que él lo extraña a ellos, porque el Manchester United es campeón de la Carling Cup, se impone 2-1 al Aston Villa. En la Liga Premier de Inglaterra se jugaron el juego de Chelsea y Manchester City, en donde se impone el equipo del Chelsea, el equipo de Manchester City se impone 4-2 al equipo de Chelsea. Y ahí hubo una escena un poco desagradable para algunos, el hecho de que llegue John Terry con Rich. Ya habíamos platicado de esto en programas pasados, el escandalazo sexual que traen estos dos, que uno se había echado a la esposa del otro. Entonces pues iba a darle la mano por ahí y la mera hora dijo que no. Dijo que no, que siempre no, que no le iba a dar la mano a nadie, y no le dio la mano. Y bueno, terminó ganando el Manchester City 4-2 al Chelsea. Pese a esto, el Chelsea sigue en primer lugar de la tabla con nada más y nada menos que 61 puntitos por 60 del Manchester United. También el equipo del Inter gana 3-2 al Udinese, sufriendo, pero gana el equipo de Inter de Milán en la liga italiana. El equipo de Arsenal también en la liga inglesa, estamos hablando de la liga inglesa, gana 3-1 contra el Stone City. Otra imagen realmente cruda y fuerte, esa lesión que sufre uno de los jugadores del Arsenal en una barrida muy fuerte contra el defensa central Karim del Stone City. Se termina rompiendo la tibia del peroné, bastante, bastante fuerte esa entrada y bastante fuerte la imagen. Pero pese a esto, el Arsenal de Inglaterra gana 3-1. El mexicano Carlos Vela no vio actividad, ni siquiera salió a la banca, para que se den una idea de qué tanto lo toman en cuenta y de qué tanto juega el muchacho. El Real Madrid en la Liga Española se impone 5-1 al Tenerife y no deja escapar ni un puntito al Barcelona, que se impone gane 2-1 al Málaga. Rafa Márquez y Jonathan Dos Santos se quedaron en la banca, calentando el banquillo como siempre. Hoy van a jugar a ver cómo les va a la selección mexicana con estos dos muchachos que juegan en el Barcelona. En Holanda, el AZ Alkmaar de Héctor Moreno se impone 3-0 al Vitesse. Juega Héctor Moreno los 90 minutos. El PSV Eindhoven de Carlos Salcido y el Maza Rodríguez gana 5-1 ante el Wits. Y estos dos muchachos juegan los 90 minutos. El Galatasaray de Giovanni Dos Santos gana 4-0. Giovanni pone dos pases para gol. Muy buena actuación del mexicano. Vamos a ver si esos, esos pases para gol también los puede poner el día de hoy contra Nueva Zelanda. Sería bastante bueno, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lucha libre. Bueno, les vamos a adelantar un poquito de esto. Resulta que andamos con todo acá, decíamos, estrenando en todo aspecto en esta estación, en cabina, en todo esto. Y vamos a cumplir un año también por radio online. Entonces, señores, en la próxima semana, para que no se lo pierdan y para que le digan a sus cuates que nos escuchen el día, el próximo miércoles, vamos a tener a el señor Pantera. Es un gran luchador, fue campeón en 3 ocasiones del CMB, entonces muy bien, del Consejo Mundial de Lucha Libre, usted disculpe, me equivoqué, pero el señor Pantera va a estar aquí con nosotros, va a estar con uno de sus discípulos, The Avenger. Le mando un saludo a The Avenger, es un cuate muy cercano. Muchas gracias por la oportunidad, mi cuate, y aquí los esperamos la próxima semana, aquí en el foro de la cancha, estarán con nosotros estos señores aquí en la cabina. También, bueno, queríamos decir cómo va el jorobadito de Nuestra Señora de Santa Úrsula, Cuauhtémoc Blanco. Ese señor, bueno, va que vuela, pero para la segunda división, porque no gana nada, por más que quiera el equipo de Veracruz. Ahora pierde 1-0 ante Pumas Morelos, que el árbitro hizo su show aparte, pero bueno, eso es punto de aparte también. El equipo de Pumas Morelos le gana al equipo de Veracruz, y ahora le toca un partido bastante difícil a Veracruz, va contra León. Entonces, a ver cómo le va en este partido, que seguramente, como andan las cosas y como andan las aguas, perderá el equipo de Veracruz, y veremos al jorobadito una vez más recordársela al árbitro. Pero bueno, vamos a ver qué tal le va al equipo de Veracruz. También queríamos comentar, ya como para terminar las breves deportivas, qué es lo que ha pasado en el caso de Chile. Sabemos, compañeros, y sabemos, amigos, que nuestros hermanos chilenos están atravesando por un grave problema, una grave situación parecida a la que en algún momento azotó Haití. Y bueno, tuvieron un temblor muy fuerte los chilenos, y bueno, afectó obviamente hubo muchos damnificados, pero afectó también mucho en el deporte. Se iban a llevar a cabo dos partidos amistosos de esta fecha FIFA, precisamente entre Chile y Corea del Norte y entre Chile y Costa Rica. Ambos se tuvieron que suspender, al igual que la Liga Chilena de Fútbol, que no tuvo actividad este fin de semana, dado los acontecimientos que se suscitaron en suelo chileno ante este terremoto, que fue de 8.8 grados Richter y que afectó a nuestros hermanos chilenos. Les mandamos un abrazo, se nos están escuchando, a la comunidad chilena que vive en México, y pues mucha resignación a los que resultaron afectados. Esperemos que salgan adelante todos aquellos que tengan familiares en Chile o que vivan en Chile y que nos estén escuchando. Esperemos, señores, que salgan adelante. Señores, hay que ayudarlos, hay que donar. Y bueno, nos vamos a ir a la segunda imagen del día, señores. Yo les dije que le tenía cosas bonitas. Hoy, cuando andamos de plácemes, bueno, señor, pues otra vez, otra imagen del día. Ya tenemos dos imágenes del día, hasta tres. Al final de este programa va a haber otra imagen del día. Entonces ya le tenemos la segunda imagen del día para presentarles ahora la imagen del día. Bastante, bastante bonita, bastante coqueta. Pero, ahí los comentarios de ustedes, por favor, son muy importantes. Si ustedes saben de algún otro video chistosón que puedan decirme, pues para mostrarlo en la imagen del día, por favor, díganme. Ahí está el messenger de la estación, msn@turadioonline. Y ahora sí, nos vamos a la imagen del día, señores. Y aquí está el cuate de ventas de aquí de la empresa. Dice que te comas, muchacha, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Y llega, vamos a ver, hasta los lentes nos quitamos, porque no vaya a ser que no veamos bien, que el aumento nos esté fallando, pero no es el aumento, mi hermano, estás muy bien rodeado, con permiso, o sea, buenas tardes. Las señoritas de muy buenos bigotes, vamos a ver acá a las chavas, bastante, bastante guapas, bastante, bastante guapas. Y aquí la señorita pide una almohada, como no, para la cabeza, como no, otra almohada. Y dice, cuate, yo también quiero mi almohada, por favor. ¿Cómo? ¿Dónde nos vamos a poner la almohada? Ahí, porque si no, imagínense nada más. Imagínense nada más el oso. Entonces, señores, espero que les haya gustado esta segunda imagen del día. Y nos vamos a ir a un corte. Y señores, sigan en contacto con nosotros. Ya les dije los medios de contacto: msn@turadioonline.net. Y ahí está el Facebook, Tu Radio Online Espacio GMR. Bueno, nos vamos a corte. Y pues, nos vemos. No te vayas, espera aún más. ¿Te gustaría ser de grande? Yo quiero ser arquitecto para hacer los edificios más altos y con muchas escaleras. Tu hijo tiene sueños, que los cumpla depende de ti. Lee con él y conoce a sus maestros, porque su educación es dentro y fuera de la escuela. Fundación CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Estamos a 99 días de Sudáfrica 2010. No te pierdas este 11 de junio, México contra Sudáfrica. Señores, miren, pues uno ya anda con todo, ¿no? Ya estamos puestos para Sudáfrica. Y ahora sí, señores, ya vamos a empezar como debe de ser este nuevo segmento de este programa. Vamos a estar presentándonos con las playeras de la selección mexicana. Y bueno, ya estamos rumbo a Sudáfrica 2010. Y hoy juega México precisamente ante la selección de Nueva Zelanda. Háganme usted el favor, contra la poderosísima Nueva Zelanda vamos a jugar. Pero bueno, los sudafricanos no se quedaron tan atrás, enfrentaron a la selección de Namibia. Usted dígame nada más, a la selección de Namibia. Y los uruguayos enfrentaron a Suiza, digo, un rival de medio pelo, pero bastante bueno. Y el equipo de Francia, ese sí se fue a las ligas mayores, se nos fue con el equipo de España. Y bueno, les tenemos los resultados, cómo les fueron a nuestros rivales, a nuestros próximos rivales en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y pues a Sudáfrica, que enfrentaba a Namibia, o sea, casi casi como a cuarto B o algo así, terminó empatando a un gol con el equipo de Namibia. Eso nos tranquiliza a todos los, aquellos aficionados como un servidor a la selección mexicana. Pues estamos muy tranquilos, la selección mexicana va a poder jugar sin ningún problema ante Sudáfrica, ¿no? El equipo de Uruguay le gana 3-1 a Suiza, y el equipo de Francia pierde 2-0 con la selección española de fútbol. También, bueno, les vamos a platicar un poquito de otros resultados que sucedieron en esta fecha FIFA que se está jugando. El equipo de Inglaterra gana 3-1 al equipo de Egipto. El equipo de la selección argentina le gana 1-0 a la selección alemana. Y el equipo de Holanda se termina ganando 2-1 a la selección de Estados Unidos. Imagínese usted nada más, ¿no? Los gringos terminan perdiendo con la selección holandesa de fútbol. Y bueno, también les vamos a platicar en esta nueva sección del Mundial, esta sección mundialista de En la Cancha, ¿qué onda con los mundiales que ya pasaron? Bueno, pues empecemos, como dicen por ahí, empecemos por el principio. ¿Qué pasó en Uruguay 1930? Era hace una vez, por allá de 1930, donde se juega la primera Copa del Mundo, que es en el país de Uruguay, el campeón es Uruguay. Y bueno, datos curiosos acerca de esta primera Copa del Mundo. Resulta que el primer partido de la historia de los mundiales lo juega la selección mexicana de fútbol. Igual que hoy, la selección mexicana va a inaugurar el mundial. Bueno, entonces en esa época México inauguró el mundial contra la selección de Francia y pierde 4-1. Bueno, no era de esperarse. La selección mexicana, como siempre, hemos perdido bastante, bastante gacho contra equipos bastante buenos, ¿no? Ahora perdimos 4-1 contra Francia en ese partido, en esa inauguración de la historia de las Copas del Mundo. Este partido, esta Copa del Mundo desarrollada en Uruguay, la gana el equipo de Uruguay al imponerse en la final al equipo de Italia. Y bueno, vamos a platicarles cada semana un poquito de todos los mundiales que ya se han desarrollado, de la participación de México, de la falta de participación de México, porque hay algunos en los cuales nos dejaron fuera, cual viles cenicientas, dormidos y sin que nada nos dieran, ¿no? También les vamos a platicar dentro de esta sección, también hay cosas que decirles. México enfrenta el día de hoy a Nueva Zelanda, decíamos, un partido me parece a mí vital. Esta es la única fecha FIFA previo al Mundial, entonces van a venir todas las figuras de Nueva Zelanda, digo, sus figuras, vamos a dejarlo así, que realmente son dos o tres, bastante maletas, que ni juegan, pero bueno. Ese equipo de Nueva Zelanda va a enfrentar a nuestro equipo, el equipo mexicano, que va a tener como alineación principal, según algunas fuentes allegadas, a Luis Michel, a Rafael Márquez, a Ricardo Osorio, al señor el Maza Rodríguez, ay Dios mío, el Maza, por ahí Carlos Salcido, Andrés Guardado, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, van a jugar los dos Santos, y va a jugar también por ahí Corrado en la contención junto a Jonathan Dos Santos, ¿no? También en la delantera tendremos al jorobadito de Nuestra Señora de Santa Úrsula, ese que ya anda desparramando talento por ahí por la parroquia de Veracruz, y a Aldo Benilis, el delantero del Monterrey. Esos van a estar jugando en la selección mexicana. Bueno, también les tenemos declaraciones de la selección mexicana, de lo que pasó en el centro de alto rendimiento, Entonces vamos a ver si podemos ponerles esas declaraciones. Entonces vamos a escuchar lo que dice en primera Javier Aguirre, está también Cuauhtémoc Blanco, está también Chicharito Hernández, está por ahí, bueno, ya los, ahorita lo escuchamos y ahorita les digo. Oportunidad que tengo de aquí hasta mayo para hablar con ellos, para sentirlos. Siento que Bolivia no mostró su mejor fútbol, primero porque no lo dejamos y segundo porque fue tan pronto que en 20 minutos tenía 3 o 4 goles en contra, ya es difícil recuperarte. No, no se vale la pena, no, pero te menciono, son compromisos que ya tiene la federación. Queda muchísimo y tampoco te puedes volver loco por una victoria. Lo importante es prepararse para llegar bien a la Copa Mundial, no esté quien esté. Es decisión de Javier, yo voy a poner mi granito de arena, hoy no me tocó y... Bueno, ahí están las declaraciones. Decíamos Luis Michel, el Chicharito Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Javier Aguirre, bueno, Gerardo Torrado. Pues, señores, ¿qué más quieren? Yo creo que llegar con una mentalidad que realmente no la tiene México hoy. Hay que llegar con una mentalidad dándole con todo, queriendo ganar esta Copa del Mundo. Así hay que llegar a la Copa del Mundo. No puedes llegar a una competición queriendo nada más jugar 5 partidos. Tienes que llegar a jugar los 7 partidos que son hasta la final y ahí es donde tienes que demostrar quién eres y para qué estás hecho, ¿no? Yo creo que si estos muchachos se les pagan millones, pues tienen que exigírseles como se les paga, ¿no? Digo, no es por nada, la selección mexicana tiene al tercer técnico mejor pagado de toda la Copa del Mundo. Imagínense nada más, Javier Aguirre se anda embolsando millones de pesos y pues nos quiere llevar nada más a 5 partidos. Yo creo que ahí está mal, el señor tiene que llevarnos por lo menos a la final, porque para eso vas a un torneo, para ganarlo, ¿no? No vas para jugar 5 partidos. Bueno, les vamos a mencionar como datos curiosos, notas curiosas que suceden en este mundo. La 1. Resulta que los japoneses ya saben que andan... Pues son muy inventivos los muchachos, no saben ni en qué gastar su tiempo. Y andan inventando cosas, como por ahí proponer que el tubo... Sí, oyeron bien, el tubo sea deporte olímpico. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, señores. Vamos a ser jurados. Yo quiero ser jurado de eso, quiero ser comentarista de eso. Y el tubo, yo creo que en México podremos hasta ganar medalla de oro, oro, plata y bronce sin ninguna bronca, señores. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con los japoneses, el tubo sea deporte olímpico. ¿Cómo no? Hasta el mira, ya del golf a tubo andamos muy bien, puros palos y estamos chidos, ¿no? Y la última de estas notas curiosillas por ahí que les tenemos que decir, pues nada más y nada menos que se está inventando un balón, ¿sí? Un balón de fútbol que sería un balón inteligente. ¿Cómo que un balón inteligente? Bueno, pues este balón tiene un sistema de navegación GPS, fíjense nada más, y tendría sensores que harían que cambie de color el balón cuando salga de la cancha, cuando entre la pelota, incluso puede hasta marcar fuera de lugar. Entre comillas, o sea, ya adiós a los árbitros auxiliares, gracias a Dios. Y ahora ya no le vamos a gritar árbitro ratero, ahora ya tendríamos que gritar pelota ratera. Desgraciada pelota que anda echándole carrilla a todos los equipos del fútbol internacional. Pero fíjense que eso es una posible, ya existe ese balón, así que posiblemente la FIFA, si no se pone sus moños, podremos ver a este balón en acción, que cambie de color cuando sea falta, cuando sea gol, cuando salga la pelota, cuando sea fuera de lugar. Y bueno, ya prácticamente ya no vamos a necesitar de los árbitros. Es una cosa verdaderamente maravillosa. Más las noticias para el América, pero ya para los demás, muy bien, ¿no? Que ya haya un poquito más de justicia en el fútbol. Bueno, señores, pues vamos a hay que hablarles un poquito de todo lo que tenemos como cosas nuevas en esta estación, cosas muy importantes, incluyendo el estreno de esta cabina. Yo estoy feliz, contento. La verdad es que quiero felicitar a mi jefe, mi querido Ángel, y a mi jefa Lorena. Muchas gracias. Y todos aquellos que colaboramos y colaboraron. Señores, les quedó de pelos esto. La verdad. Muchas, pero muchas gracias por todo esto. Y la verdad es que estamos haciendo las cosas en grande, haciendo las cosas muy bonito. Y esta cabina está preciosa, señores, preciosa. ¿Qué les puedo decir? Y pues, fíjense, nada más quiero dar un pequeño tour por la cabina, mi querido camarógrafo. Pues, miren, tenemos pantallas, pósters, hasta micros nuevos. Les digo que en una de esas hasta conductor nuevo teníamos, imagínense nada más. Ya nos andaban dando en la torre. Pero aquí tenemos de todo, tenemos de todo. Y pues me da muchísimo gusto que estemos empezando esta nueva etapa. Un año ya en tu radio online. Y pues me da mucho, mucho gusto, en serio. Les deseo la mejor de las suertes. Nos deseamos la mejor de las suertes todos. Y bueno, también les vamos a hablar un poquito de los programas que hay en esta estación. Está alternando los lunes. ¿De qué horario a qué horario? ¿Vos? De 6 a 9 de la noche, señores, alternando para todos aquellos que nos gustan la música alternativa. Los martes, La Mosca en la Radio. Los miércoles, un servidor. Y ahorita que terminemos, estarán con nosotros los señores de Comic Conexión, que ya vienen de volada. Carlos Joy Moisés y Paco Espinosa estarán aquí en tu radio online en su programa Comic Conexión. Es más, voy a invitar a que pase una vez más a mi programa invitado el señor Carlos Joy Moisés, que está ahí baboseando con el celular, pero... No estoy baboseando, yo jamás hago eso. Estaba tratando de conectarme a Messenger para que la gente esté preparada para Comic Conexión, que está a punto de comenzar. Mira, y qué bueno, ¿sabes qué bueno que me invitaste a tu programa? Porque acabamos de darnos cuenta que solo tenemos un micrófono abierto. Ya tenemos dos, magnífico. Sí, ya no hay problema. ¿De qué hablaste el día de hoy? Mira, va a jugar México al rato, a las 9 y media de la noche contra Nueva Zelanda. Es previo al Sudáfrica 2010. Y aquí en tu radio online y aquí en la cancha, ya empezamos, ahora sí, en la cancha mundialista. Hoy cambiamos hasta de nombre. En una de esas, okay. hasta nos andaban cambiando por ti, mi hermano, para que tú dieras deportes, imagínate. No. Sería imposible para mí dar deportes, porque no sé absolutamente nada de deportes. Yo sé que ven un cuerpo como el mío, todo estético, atlético, lleno de músculos. Dicen, este hombre ha de ser buenísimo. Yo soy como Bo Jackson, ¿no? Incapaz de hacer cualquier deporte, pero no. Hasta el golf me domina, en serio. Es que es una lástima. Señores, gracias por invitarme, en serio. Es un placer siempre estar contigo. Pues nada más y nada menos que mi querido Carlos Joy Moisés de Comic Conexión. Exacto. Estimado, por favor, invítanos a todos los que escuchas, a que te escuchen. Claro, sí. Si terminando este programa, empezamos el programa de Comic Conexión. Como lo dice el nombre, es tu conexión a los cómics. Este día hemos planeado hablar de Superman, porque merece serlo, porque es uno de los mejores superhéroes que jamás ha existido. Tal vez no sea mi favorito, pero sin duda sin él no tenemos a ningún superhéroe. 1938 es el nacimiento, es el año que marca el nacimiento de Superman, y el día de hoy hablaremos de él, al igual que de otros cómics nuevos. Y también creo que tendremos que hablar de algunas cosas de las que vimos hace como dos semanas. La gente de Game Love, tuvimos una entrevista con ellos, soportaron muy buena onda con nosotros. Y finalmente decidí, ¿por qué no? Compré el juego de Avatar y está un poco más que increíble. Y tendremos que hablar de eso. Ahí está, señores, con mi conexión. Al ratito, ya terminando este programa, se enlazan con nosotros y aquí estaremos en la nueva cabina de tu radio online. Que precioso, está increíble. Está increíble. Señores, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en unos segunditos en Comic Conexión. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya nos vamos a ir. La última imagen del día. Ahora sí, señores, aquí les vamos a presentar la última y nos vamos. Por ahí dicen que una no es ninguna y pues la última y nos vamos, ¿no? ¿A poco no? Señores, entonces vamos a presentar la última imagen del día. Está bastante chida. Chéquenla, por favor. Y a la hora que ustedes quieran, díganme. Y bueno, ya, señores, nada más rápido, para la próxima semana, les recordamos, va a estar el Pantera aquí y va a estar The Avenger aquí como invitados. Entonces vamos a la imagen del día rapidísimo. Señores, ahí está. Vamos a ver. Está un señor, un cuate, hay un cuatito trabajando, como todos los de tu radio online. Digo, como mi querido vos, mi querido Ángel, mira nada más. A la doña que se va a brindar, Ángel, no, qué cosa. La doña, pues como debe de ser, ahí se va a poner sexy, se debe poner bastante bien. La señorita, con permiso, ya tú estás trabajando. ¿Y qué? ¿Cómo? Con permiso. Te llamabas y estabas en conferencia, compadre. ¿Qué pasó? Ahí está la imagen del día. Esta imagen, ya para acabar este día, para que se vayan a dormir contentos y se queden con mi conexión. Señores, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Víctor del Río. Esto fue En la Cancha Mundialista y los esperamos la próxima semana. Les recuerdo, The Avenger y el Pantera van a estar aquí en el foro y en la cabina de En la Cancha. En la Cancha Mundialista, señores, México contra Nueva Zelanda a las 9 y media de la noche. No se pierdan ese partido. Ahí les estaremos contando la próxima semana cómo nos fue. los juegos, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition, celebration, it surrounds us, every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, seremos campeones. ¿Qué es el fútbol? Es la fuerza que te impulsa a levantarte a pesar de ir perdiendo. Es la pasión que paraliza el mundo durante 90 minutos. Es gritar gol con todo el alma. Es gritar México con todo el honor que se merece. Es entonar tu himno antes de cada batalla. Es correr por toda la cancha. ¿Qué es el fútbol? Es el resumen del orgullo y la pasión con que se juega. Es jugar en equipo. Es destacar. ¿Qué es el fútbol? No te pierdas el Mundial de Sudáfrica 2010 en tu radio online. Say what you need.